Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición multiartística Miradas del Mundo, organizada por el colectivo Desde la Mirada, se inaugurará el 11 de noviembre próximo, a las 18:30, en el Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Quito. La muestra recopila el pensamiento y visión de mujeres de Argentina, Bolivia, Canadá, Cuba, Chile, Ecuador, España, Italia, Suiza, Francia, Estados Unidos, Portugal, Venezuela y México, presentadas en diferentes formas artísticas como pintura, fotografía, música y literatura. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 30 de noviembre. Internacionales. Caracas. El segundo Festival de Teatro Penitenciario de Caracas concluyó este domingo en la capital venezolana. Participaron 280 internos de 18 cárceles del país, con el fin de expresar al mundo su decisión de tomar el camino hacia la transformación a través del arte creativo. Los internos interpretaron en varios teatros de esa ciudad 21 obras en homenaje al maestro dramaturgo venezolano César Rengifo. El festival fue organizado por el gobierno venezolano, la Alcaldía de Caracas y por la Fundación para la Cultura y las Artes de ese país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.